Hola amigos y amigas de Canto de Cenzontle. El colectivo de la Radio Nandía los invita a escuchar una rica, deliciosa y amarga historia del café. Esta historia se les cuenta desde la Sierra Mazateca de Oaxaca, por un sobreviviente de la cafeticultura. Los orígenes del café en la Sierra Mazateca. A finales del siglo XIX se introdujeron las primeras plantas de café que, según los historiadores, se introdujeron por el estado de Veracruz. Obvio, por unos frailes religiosos, son los que introdujeron las primeras plantas de café, que eran de una variedad que hoy la conocemos como típica, o sea, el café criollo, que le llamamos, ¿no? No existía una variedad así como hoy, que existen infinidad de variedades de café, sino entre ellas el típica, el caturra, el mondonovo, el geisha y, bueno, infinidad de plantas, ¿no?, que han surgido. Para el siglo XX ya esas fincas, que eran dueños de alemanes, franceses y españoles, ¿no?, esas fincas, su actividad principal en el campo era la siembra y venta del café. Todo el café se exportaba. Prueba de ello es que existe, por ejemplo, en Plan Carlota, existe allí un campo de aviación, podríamos decirle, donde caían las avionetas y se llevaban el café. Mazatlán también tenía lo suyo, Chilchotla lo suyo, Tenango también tenía campo. Todo ese café se iba, se exportaba, pero ya cuando surge la revolución, pues ya se pierden esas fincas y obvio los dueños tuvieron que huir. El café se queda a expensas de la gente. Para eso pues ya algunos ya tenían sus plantaciones. Recordemos que antes no se hacían semilleros ni viveros de café. La gente nada más recolectaba debajo del café las plantitas. Quiero suponer que los peones se empezaron a llevar plantitas para plantarlas ellos. Y al rato pues se volvieron productores cuando ya desaparecieron las fincas, porque las fincas fueron abandonadas. Surgieron algunos que sembraron mucho café, se pusieron listos y tenían sus cafetales grandes, sus pequeñas finquitas, y se dedicaron a comprarle café al vecino, al compadre, al amigo que tenía su café, y lo vendían. Entonces cada año esa era su actividad, surgieron aquellos compradores. Entonces es cuando ya surge el Instituto Mexicano del Café, creado por el Instituto Nacional Indigenista, hoy INPI, y gestionado por un ciudadano de Huautla que veía las injusticias que se cometían con los campesinos. Entonces él, tras muchas reuniones en México, logró traerse Beneficios Mexicanos, lo que se llamó IME Café. Y entonces Beneficios Mexicanos compraba el café a los productores. Y como era como una contra para los que ya se habían posesionado comprando café, obvio que se les afectaron sus intereses, porque el instituto pagaba mucho más que ellos. Entonces mandaron a asesinar a un líder cafetalero que se llamó Erasto Pineda. Ya el productor como que ya ve mejorado su economía cuando ya entra al Instituto Mexicano del Café a través del Instituto Nacional Indigenista. ¿Por qué cae la cafeticultura en México? Para ser claros, la caída de la cafeticultura en México se debió, una, a que existía un organismo regulador que se llamaba Organización Internacional del Café, en donde todos los países productores de café estaban unidos para hacer sus ventas. Era un organismo como un organismo regulador del café. Una vez que se rompe la OIC, entra el Tratado de Libre Comercio y México importa café de muy mala calidad. Para eso, pues importa café de otros países como Colombia, Brasil. Y el café mexicano, que es de buena calidad, pues se ocupa para hacer mezclas y pierde su precio, obvio. acompañado de que también aparece una enfermedad llamada roya del cafeto. Otra de las causas fue de que también el gobierno mexicano nunca promovió el café, la bebida. O sea, no hubo programas para inducir a la gente que tomara café. Y pues la gente prefería tomar refresco en lugar de tomar café. Al desaparecer IMECAFE, pues el Instituto Mexicano del Café, antes Bemex, existían muchos programas. Se daban créditos, se daban premios al mejor productor, había un precio bueno de garantía, inclusive existía un seguro de vida para los productores de café. Se desaparece IMECAFE y pues los productores quedan sueltos, ¿no? Entonces la gente optó por abandonar sus cafetos. Hoy la alternativa pues es organizarse y vender el café. Sabemos que todo nuestro café es orgánico. Podemos vender nuestro café que es de muy buena calidad porque es café, se le denomina café de altura al café mexicano y más de la Sierra Mazateca, que es un café excelente. Culminamos esta pequeña charla deleitándonos con un café nandía. Fue un placer estar con ustedes en este programa denominado Canto de Cenzontles. Su amigo Raúl Betanzos de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Esto fue una colaboración de la XHTFM 107.9 FM para Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.